Yo quiero vivir para ti, estar contigo, caminar contigo y nunca dejarte. Yo quiero amarte y no me voy a dejar. Vivir para ti, estar contigo, caminar contigo y nunca dejarte. Yo quiero amarte y no me voy a dejar. En problemas, en medio de adversidad, hoy entiende que contigo voy a estar. Mi amor por ti nunca se va a agotar y contigo yo quiero estar. En problemas, en medio de adversidad, hoy entiende que contigo voy a estar. Mi amor por ti nunca se va a agotar y contigo yo quiero estar. Lejos, si a tu lado siempre he estado, será mi forma de ser o mi pasado. Será el día de ayer, no puedo entender por qué me siento solo en este amanecer. No entiendo la razón de esta soledad, si siempre te he amado, es la verdad. Te he dado lo mejor aunque no me creas, juntos hemos luchado contra la marea. Te pido que tú vuelvas a mi corazón y no te alejes de mí sin una razón. Eres todo lo que tengo, mi bendición. Hoy te pido que escuches esta oración. Te necesito, tú me haces falta. En esta soledad mi alma se quebranta. Eres mi existir, eres mi pensamiento. Al no tenerte me siento muerto. Hay problemas en medio de adversidad, hoy entiende que contigo voy a estar. Mi amor por ti nunca se va a agotar y contigo yo quiero estar. En problemas, en medio de adversidad, hoy entiende que contigo voy a estar. Mi amor por ti nunca se va a agotar y contigo yo quiero estar. Siempre estado a mi lado, hasta más cuando creí estar solo, no me has dejado. Más tiempo ha llegado, te mantuviste cerca cuando yo estaba alejado. Ahora doy gracias porque sé que a tiempo te he encontrado. Ya no vivo del pasado, pues perdonaste mis pecados. Donde voy sé que de ti estoy acompañado. Vivo agradecido, más de ti yo vivo enamorado. Hoy de ti gloria por siempre tu nombre se ha exaltado. Sabes que he tratado y donde quiera que me paro he demostrado que a mi vida nadie ama como tú has amado. Quiero serte fiel y por siempre cumplir con mi llamado. Voy directo a levantar a todo quebrantado. Para mí mi vida eres mi sustento. Tú siempre estás a tiempo y a mi vida das aliento. Tú mejor que nadie conoce mi sentimiento. Recibe con mi vida mi agradecimiento. Quiero vivir para ti, estar contigo, caminar contigo y nunca dejarte. Yo quiero amarte y no me voy a dejar. Vivir para ti, estar contigo, caminar contigo y nunca dejarte. Yo quiero amarte y no me voy a dejar. En problemas, en medio de adversidad, hoy entiende que contigo voy a estar. Mi amor por ti nunca se va a agotar y contigo yo quiero estar. En problemas, en medio de adversidad,